En el alto y bendito nombre de mi Padre, en esta nueva alba, nueva oportunidad que les da a sus hijos, muy queridos, y a mis pequeños hermanos, mis hermanitos, que una oportunidad más les ha dado, que tienen que agradecer mucho a mi Padre, que os ha permitido llegar un día más de vida, el principio de una nueva mesada, y así mismo, una oportunidad más de estar en esta tercera dimensión con sus familias, con sus amigos, con sus hermanos, porque recuerden que todos somos hermanos. Y aún así, aquel hermano en equivocación también es su hermano. Aquel que está dando mis palabras en otras escuelas, pero en cuanto sale empieza a decir, ay, ¿por qué no están aquí? Porque yo soy superior a ellas, a ellos. Y si quiero yo destruyo y armo lo que yo quiera porque soy poderosa, dice esa hermana o hermano. Recuerden que la humildad es para todos también. Sed humildes con ustedes mismos, con su corazón, con sus hermanos, con su familia, con sus amigos y conocidos. Tienen que ser parejos con todos, porque de nada sirve que haya muchas facultades, cientos de facultades que dicen estar conmigo, sean espirituales o no, en sus templos, en sus sectas, y en cuanto salen empiezan a mencionar a su tutora de otros, hacer el mal en lugar de hacer el bien, a dar malas palabras. Yo les pregunto, ¿realmente funcionan estos hermanos? Claro que no. Piensas que me gusta ayudar, pero hazlo siempre. Empieza por tu hogar, por tu familia, por tus hijos, y de ahí para adelante. Como dicen ustedes o esta envoltura, de ahí para el real. Porque cuántos hermanos dicen, yo estoy bien así, me siento feliz así. Pero no pueden dormir. Está nada más a la defensiva. A ver qué le van a hacer a sus hermanos, o qué hablan mal de ellos. O de ella, o de ellos. Ya os he dicho, y os repito, si ustedes están en espiritualidad de lleno, no os pasará nada. Siempre y cuando ustedes se afinen a la luz y no a la oscuridad, no a los problemas de su vida. No a su economía también, porque sí, desde luego tienen que preocuparse, pero no a tal grado que no puedan ni dormir, ni comer, y mucho menos ver a su familia. Muchos dicen, se lo dejo a Dios, pero hagan ustedes también algo. Porque muchos de vosotros se lo dejan todo a mi Padre. Y mi Padre dice, yo te ayudo. Y te sigo ayudando, y te seguiré ayudando. Pero tú, ¿cuándo vas a hacer algo, hermano? Hijo, en este caso, dice, mis hijos muy queridos. ¿Cuándo van a hacer algo? Dice, no, es que yo quiero seguir igual. Entonces, hermano, hijo y hermano, ¿cómo te puedo ayudar? Si te pone el camino lo necesario, te pone trabajo, te pone vivienda, hermanos para que convivas con ellos, familia, y tú todo lo rechazas. Entonces, ¿cómo quieres que te ayude más? Dice, yo te sigo ayudando y te seguiré ayudando a través de su hijo muy querido, así como de mis hermanos, que los he puesto en el camino. Pero muchos lo rechazan. Y lo siguen rechazando. Entonces, ¿cómo se pueden decir que están conmigo y con mi Padre si no lo demuestran? Yo sé, mucha gente dice, no quiero demostrarlo. Bueno, no lo demuestres. Pero llévalo. Llévalo a tu vida. Con tus vecinos. Con tus conocidos. Y principalmente con tu familia. Porque cuántos hermanos facultativos dicen, no, yo me peleo con mis hermanos físicos, biológicos. Me peleo diario. Pero ayudo a las demás personas. Sí. Sí ayudas, pero ¿qué tanto puede ser? Si no tienes un orden en tu vida, en tu familia, donde debe haber amor, amistad, paz y tranquilidad, y no lo tienen. Pero si es aquel familiar que te pelea contigo, sobrellévalo, dale luz, porque tú puedes, dale palabra, porque tú puedes, y nadie más. Porque además dice, espero que venga fulanito para acá, le con él. O que venga sutanita. Y tú, no vas a hacer nada. Tú puedes. Recuerden eso, que ustedes, sobre todo los que son padres, pueden guiar a sus hijos bien por el camino correcto. A veces, sus hijos se hacen sordos. Pero cuando tienen ya la necesidad fuerte es cuando dicen, mamá, ¿por qué no te hice caso? O papá, ¿por qué no te hice caso? O hermano, ¿por qué no te hice caso? O hermana. Así muchos de sus hermanos están en esa situación. Pero tienen la oportunidad todavía de resolverlo. Tienen la oportunidad y se la están quitando. Inclusive esas facultades que dicen estar conmigo, pero demuestran lo contrario. Y como les he dicho y lo repito nuevamente, como en sus frases típicas de su tierra, pero muy sabias. El que es luz, donde crea, donde sea, brillará. Donde estén, en el barrio más peligroso, que dicen ustedes. En los antros. En las fiestas, en todo. Porque muchos, como dicen, nada más van a lo que van y se olvidan de todo. Estad alertas. Al pendiente. Disfruten también. No se amarguen. No se encierren como aquella hermana. Que en cuanto llega la oscuridad se encierra. Porque dice, me van a mandar cosas que les quité. O me van a mandar cosas para desquitarse. De lo que yo les hice. ¿No? No existe eso. Y el que los hace, también se hacen sus causas graves. Pero también hay esa ley, que ya bien la saben, la ley de causa y efecto, la ley del karma, entre otras, que si tú haces un mal, lógicamente se te va a regresar, tarde o temprano, pero a veces es más temprano que tarde, y así también si haces tú algo bueno, se te llega y se te duplica, ayudaste a un hermano, al rato te ayudan. Diste luz a algún hermano, te lo agradecerá y te llegará más luz. Así es, hermanitos, no se les olvide eso. Salgan adelante con sus hijos, que no se pierdan, que sepan diferenciar la luz de la oscuridad. Porque muchos dicen, yo estoy feliz con mi templo, estoy feliz con este hermano, que en cuanto me voy va a hablar mal de mí, pero estoy feliz con él. ¿No? Ellos no están trabajando simplemente limpiamente. Porque es vuestra labor. También hacer oración. Porque muchos no lo hacen. Nada más están despiertos y a tocar su bendita tecnología. A ver qué les llegó en su mensajero, en sus redes sociales. Y eso es lo que les interesa nada más. Y su familia. Y dale gracias a mi padre. A vuestro padre. Ver si está la familia completa. Si están bien, si están sanos o si están enfermos. Y no, hay muchos que se están y se están partiendo con tecnología en la mano. Por eso os digo, aconsejen a esos hermanos que la dejen. Úsenla. Para eso mi padre se los permitió. Pero sanamente, inteligentemente. Ya que cuántos sus hermanos se desvelan viendo insanías o platicando con aquel hermano. que a veces ni sentido tienen sus pláticas. Hágalos presentes para que salgan adelante, para que no se pierda ninguno. Porque el trabajo sigue siendo fuerte y seguirá siendo fuerte. Muchos de sus hermanos los han desviado. Los han desviado para llegar aquí. Pero así como desvían uno, llegan 10. Así que no os preocupéis. Su trabajo está asegurado. Siempre y cuando ustedes también no bajen su nivel. No cometan los errores que muchos hermanos están haciendo. Que a veces los curan poco y a veces no los curan nada. Y dices, ya me siento bien, ya no vengo aquí. Sí, para eso es, estos lugares, para curarlos. Pero a veces tienen que regresar, pues segunda o tercera dosis. Y dicen, ya me siento bien a la primera, ya no vengo aquí. Pues también es correcto. Pero a veces si se les dice, vuestros hermanitos de luz, mis hermanitos de luz, que regresen para más tratamientos y no quieren, pues al rato regresan hasta peor. A veces sí, a la primera con unos tienen, así como sus benditas operaciones tienen que llegar a revisión, como sus hermanos físicos, doctores. Pero así es, cosa de cada uno de sus hermanos, cada cosa de sus hermanos, que tienen que decidir ellos. Porque muchos se dejan llevar, como dicen ustedes, por la voz del pueblo. Es que allá tienen más gente, es que allá me gusta ir allá, es que allá me siento bien a veces, y a veces no. Todo depende igual de ustedes, de cada uno de sus hermanos que vienen a curación. ¿Cuántos quieren recibir la luz y cuántos no? ¿Cuántos que ustedes han visto se retuercen porque no pueden ver tanta luz? Dicen, no, es que en mi casa tengo más luz. Entonces, ¿por qué te retuerces? ¿Que no quieres la luz? Nadie se le está obligando. Pero todos pueden recibirla y ayudar a sus hermanos, ya que es misión de vosotros si quieren seguir en esto. Y aunque no quieran, algún día lo harán. Porque cada quien tiene su tiempo para ayudaros. Y algunos que ya se les pasó el tiempo no lo hicieron. Y partieron así, en cero. Y en cero es un decir. Porque ayudaron por lo menos con sus amigos de forma física, monetaria. O de consejos. Y también esas ayudas de luz también funcionan, pero no es superior a lo que ustedes pueden hacer con su ser, por sus hermanos, como ayudar a aquel hermano que se cayó a levantarse, o aquel hermano que necesita una palabra o una moneda, aunque le des una monedita pequeña, que lo ayudará mucho. A veces mucho más que cualquier otra cosa. No se olviden, hermanitos. Y así mismo, sus hermanos que ya no quieren trabajar en la luz, porque mi hija muy querida los hizo y los sigue haciendo para que se salgan todos. Recuerden que esto no es un juego, pero por la permisión pueden salirse y regresar si quieren. Pero bien, no es capricho, como muchos dicen, ya me salgo y ya no regreso si quiero. Si quiero no regreso, si quiero curo, si no, no curo. No, pero luego tienen las causas o karmas que se juntan. Porque por eso mi padre les ha dado esas energías para curar. No para traerlas de adorno, como dirían muchos. O para decir que yo tengo mucha luz y la compartes, no. Entonces, ¿para qué quieres esa luz? De nada sirve. No se olviden, hermanitos. No se olviden. Sigan en oración siempre. Por sus hijos, o hijas, o hermanos que se están perdiendo. Para que, ojalá, abran ellos su mente y su corazón y les llegue esa luz y esos rezos a ellos. Que muchos se quedan con las banalidades de su mundo. O dicen otros que quisieran estar en la oscuridad mejor. Pero ya cuando ven realmente la oscuridad dicen no, mejor prefieren la luz. Y a veces ya es demasiado tarde para ellos. No se les olvide eso, hermanitos. Mis hijos muy queridos de mi padre, mis hermanitos, mis parvulillos. Oren mucho por estas hermanas, por esos templos que tienen miedo a la oscuridad porque no saben qué hacer con ella, pero también la están poniendo de su parte, granitos, como dirían ustedes, de arena, de oscuridad, y no quieren cambiar. Yo no cierro los sitiales, mi padre es el que los cierra, y él sabe mejor por qué que yo. Más sin embargo, le digo a mi padre, ¿por qué no abrimos acá más sitiales? Dice, sí, enséñame dónde y yo te diré si es válido o no. Y así está pasando. Así como ha cerrado muchos, estar abriendo más. Y algunos dicen, es que en ese lugar trabajan muy mal. Pero algún familiar dará luz a ese lugar. Por eso mi padre los deja. Y están abiertos todavía aunque no estén trabajando. Y otros hermanos que lo tienen, dice, pues se siente bonito, pero no hago nada ahí. Mi padre sabe mejor por qué se los tiene en su casa, en sus domicilios, y se abrirán más. Así que, a estar atentos, a hacer oración, para que alguno de ustedes, de su familia o de sus amigos, trabajen en luz y en amor y en verdad. No se les olvide, hermanitos. Bendecimos estas aguas en nombre de mi padre, para vuestros hermanos, a quien necesite para sus huesos, para sus músculos, para sus intestinos. Mismo estas aguas dulces, que es bálsamo, energía viva de mi palabra, de mi padre, de esta luz, para que sus hermanos se curen, quiten sus dolencias, quiten sus negatividades y sus energías negativas. empezamos a limpiar a los hermanitos desencarnados que están con vosotros. Tanto los que están físicos, desdoblados, como los que se han desencarnado. No se te olvide, hermanita. Tienes labor fuerte todavía que hacer. Tienes tiempo. Pero sé más dulce en tu familia, con tus hijos. Sé fuerte, pero a la vez justa. No se te olvide. Te quiero trabajando algún día en espiritualidad de lleno. No se te olvide, hermanita. Se te ha dado muchas oportunidades y se te seguirán dando, ya que mi padre no quiere que ninguno de sus hijos se pierda. Si no, ya no estuvieras aquí en más de dos ocasiones. Así mismo mi hermanita, que has tomado muy buena decisión, pero no dejes que tus benditos capullos, como dicen ustedes, se te suban a las barbas. Recuerda que tú eres la jefa de esa familia y tienes mucho que hacer todavía y vas muy bien, pero no bajes tu nivel. Recuerda las instrucciones que te han dado mis hermanitos y no tengas dudas, aquí conmigo y con nosotros te ayudaremos siempre. No te preocupes, llora mucho por tu familia, por tus benditos hermanos, por tu bendita hermana que alguna vez dio mi palabra limpia, sin meter de ella, y que ahora son mis ecos nada más. Asimismo, Hiperbolilla, mi hija muy querida, mi hermanita, no te preocupes, ya sabes, pon un poco más de orden con aquellos criaturitas que quieren hacer. Recuerda que todo esto es tuyo y a la vez de mi padre. Tú puedes, nunca digas que no puedes. Ya lo has demostrado, ahí está tu trabajo y se está grabando todo. No se te olvide. Luz y progreso. Mi hermanita, sigue siendo el orgullo de aquí. Vas muy bien. Acuérdate de usar tu bendito sitial, ya que mi padre por algo te lo abrió. Y sigue trabajando. No bajes tu nivel. No te enganches con tus hermanitos. Porque recuerda que tú eres la que tienes misión también. A ver, hermanita, sé más dulce también. Recuerda que no, tu familia no son tus amigos, son diferentes. Respeta a los mayores. Respeta a tus mayores. Trabaja en la luz cuando puedas, no bajes tu nivel. Porque recuerda que tú también tienes misión. Y vas a encontrar todo lo que necesitas a su tiempo. Hermanita, tú solamente sabes cuándo seguirás trabajando en la luz de lleno. Porque como se te ha dicho aquí, tu familia te quiere. Y por eso no quiere que se pierda, que te pierdas. Ni mucho menos yo ni mi padre. Pero recuérdate que la luz es la luz y no hay otra cosa más. No se te olvide. Te queremos mucho. Asimismo, este parvulillo que luego también quiere perder la oscuridad, quiere entrar en la oscuridad, porque de sus hermanos quieren también que entre. Pero si tú no lo permites, no pasará. No bajes tu nivel y sigue trabajando en la luz. tú puedes. Y vas bien. Gracias. ¿Estás lista para recibir algún mensaje de mi madre? Ustedes, cuando quieran, levantaos la mano para que su ser dé palabra. Recuerden que como es escuela, pueden cometer errores, pero por eso están aquí, para seguir estudiando. Y desde luego, su pensamiento se mezclará con el mío. Pero ¿cuántos de vuestros hermanos los mezclan? Pero dicen, no, eso no, esto sí. Y dejan, me callan prácticamente a mí, y ellos hablan solamente. Porque hablan de lo mundano, de lo terrenal. Y cuando digo, habla de ti, de tus problemas, o habla de aquel hermano que se quiere perder. Y no. Al contrario. Habla nada más de sus hermanos, de aquellas benditas escuelas que se están perdiendo. Pero cuando dicen, a ver, habla un poquito de tu familia. ¿Dónde está tu familia? Ni su luz, como dicen ustedes. Ahí está, como dijo este hermano. El detalle. Adelante, sí. Por favor. En nombre de mi padre, os saludo, hijos míos. En este bendito alba, su primero de octubre. Que mi padre os ha regalado otra mesada más. Me agradecéis todo lo que tienen. Que pueden caminar, que pueden hablar. Disfruten la naturaleza. Disfruten a los pequeños, a los animales y a las plantas. Todo a su alrededor. Contemplen y vean todos los seres a su alrededor que están vivos y algunos no lo saben y otros que al revés están muertos y aún no lo saben. Todo por su materialidad, por su bendita tecnología. O se encierran en otro mundo que no es el real, o siguiendo artistas le toman más importancia que a vuestra familia. Os debe ser al revés, la familia primero, el otro ya es como una distracción, un pasatiempo sano. No se claven, no se enganchen con nada de eso. Nos agradezcan nuestro trabajo, agradezcan, pueden ver, oír que están sanos, completos, pueden ir y venir cuando ustedes gusten. Ya quisieran los que no, pueden ver todas las maravillas que mi padre tiene en este mundo. Ellos nomás ven lo que se imaginan, por causas que tienen que pagar algunos. Algunos porque quieren vivir esa experiencia de vivir en esta oscuridad. Acordaos siempre de cuidar a vuestros pequeños y darles buen ejemplo. No comiendo chatarra. sacarlos al parque, a ver la naturaleza, a convivir con los otros seres humanos, a saber jugar y convivir sanamente. Os dejo mis flores y un perfume especial que os traigo cada uno. Gracias. Con esas manos. De repetiros como mi hijo y como padre eterno, aunque sea en una cabecilla que entre, en una será un montón. Os astro instante, mis pequeños benditos, os dejo de mi luz, de mi paz y de mi amor. Gracias. ¿Algún bueno hermano más? Levantó su mano. Juan de Zumárraga. Padres, escuchar lo que mi padre nos dice. No borren lo que en su mentecita, todo lo que nos dice mi madre también. Todo tenerlo bien en su cabecita hermosa. Para que vayan bien sus pequeños hijos. Respetáoslos, pero también que los respeten a ustedes, hermanos. Esa educación que le tenemos que dar a los pequeños, que seamos nosotros el ejemplo, hermanos míos. Somos el ejemplo de cada uno de ellos. Entonces, pongan más atención a esos pequeños. No dejarlos a la deriva. Al contrario, ponerles más atención a dónde van, con quién van a estar y a qué horas regresan. Hermanos y hermanas, poner atención a sus pequeños. Eso es todo, hermano. Gracias, hermanito. ¿Alguien más? Adelante. En el nombre de mi padre, los saluda Dixiri. Hermanos, en estos tiempos donde hay mucha desarmonía, armonicemos con amor y con dulzura todo lo que nos rodea. A todos nuestros hermanos con los que tratamos a diario y con los que no tratamos también, hay que verlos con amor. A esos hermanos vecinos con los que a veces no entablamos plática, siempre es bueno sonreír, aunque ellos no nos respondan de la misma manera, pero nosotros daremos amor. Y eso les va a llegar a ellos. Amor es lo que necesita la humanidad. En estos tiempos donde se pierden los valores, los jóvenes cada día más incultos, más desarmoniosos, más intolerantes. Tenemos que ver por esa niñez y esa juventud. Orad mucho por ellos, ayudadles, platicar con ellos. Si tenemos niños o jóvenes cerca de nosotros, platiquemos con ellos. Siempre es bueno dar un consejo y darlo siempre con amor. estar en armonía siempre con la naturaleza y con todo lo que nos rodea, hermanos. Así sea. Gracias, hermanito. Luz y progreso. Adelante. En el alto y bendito nombre de mi Padre, os saluda Zedkiel. Os mando unas cápsulas. Cosas diversas para vuestro avance. Os seguí la palabra de mi Padre. Os hace todo bien. Nada les faltará. Os no malmiren a nadie. Repito, a nadie. Todos tienen su pesar, su pasado. Que lo llevan, algunos lo llevan cargando y lo siguen cargando. Hacedlos más ligero y no echa la culpa a nadie. Pues esas herramientas es por bajo la permisión de mi Padre. Gracias, hermanito. Hasta otro instante. Luz y progreso. En sus manos. Recuerden, hermanitos, que pronto en su quincena llegarán desencarnados ya. Entre el 15 de octubre y 15 de su nueva mesada de noviembre llegarán. Así que no se espantáis, sino al contrario, ayudarlos. Recuerden eso. Fácil, como se les ha enseñado. Porque cuántos hermanos que tienen luz, en lugar de recibirlos, los corren con insanías, con palabras insanas. Y obviamente tienen que regresar. No tal vez los mismos, pero sí regresan. Y regresan y regresarán. Porque no saben dónde es luz. Y dice esta hermana que alguna vez vino aquí, es que así ya me dan, no me dan lata. Sí, es tu misión, hermanita, darles luz. Dices que no sabes, es otra cosa muy diferente. Pero ya se les ha dado a ustedes la pauta para ayudaros. Para que ayuden a estos hermanos, repito, si quieren también, porque nadie se les va a obligar. Pero se verán más en esta ocasión. Inclusive los hermanos mayores también. Los que llaman ustedes extraterrestres. O santos también. Porque serán en esta época de este año. Se verán más que otras ocasiones. Así que no os espantáis. Porque recuerden que todo lo que pase y estará pasando será con permisión de mi Padre. Ellos no llegan, como muchos dicen, por capricho aquí. Piden ayuda a los desencarnados. Y si quieren ayudarlos, los ayudarán. Ya que, como he dicho, es su labor, porque ustedes tienen luz. Pero ¿cuántos de sus hermanos los corren? Nuevamente lo digo, lo repito, los corren. Y dice, ya no van a dejar molestar. Seguirán unos, pero llegarán otros. No se les olvide. Así que no os espantáis, que hasta les toquen la puerta, porque así será. Por lo pronto, pasaremos unos cuantos. Abre tantito la puerta, por favor. Sí, ven, que vinieron, ¿verdad? Qué cariño. Ya, ahí vienen, no te preocupes, no os preocupéis, ahí vienen ya. A ver si pueden ustedes fijaros quién son o si los conocen. Cerrad ya la puerta. Ya. Adelante, hermanitos. Bienvenidos. Pasad los que quieran luz. O como dicen ustedes, que estén libres de pecado. Porque todos tienen. Todos. No hay quien diga que no. Ahí está. Gracias. Así es, hermanitos. Como siempre, si mi padre me lo permite, regresaré. Inclusive a darles cátedra. Desarrollo. Y meditación. Porque muchos hermanos los permiten. Muchos hermanos mayores lo permiten. Se les permite. Pero muchos que dicen están siguiendo nada más a ellos. Y no al Padre. No se les olvide que todo es por permisión. Nadie puede llegar por capricho. Y no más porque sí. No se les olvide, hermanitos. Hasta otra ocasión. Me despido, no sin antes, como siempre. Yo sí quiero darles esferas. Recuerden que el mundo espiritual les gusta dar mucho. Así también, si pueden ustedes, háganlo con sus hermanos. Y guárdenlo en su corazón. Hasta otra ocasión, como siempre. No se les olvide y hagan caso a lo que se les dice. Porque cuántos de sus hermanos, y repitiendo la frase que ya la ha dicho hasta envoltura también, les entra por un oído, les sale por el otro. Ustedes procuren que por lo menos un porcentaje se les quede en su mente y en su corazón, y que realmente lo lleven a cabo. Porque igual muchos hermanos así son, que se llama hipocresía. Pero dicen, pues, te habla bien, pero por acá están diciendo otra cosa. No, tiene que ser de corazón todo. De veras, no fingiendo. No se les olvide, hermanitos. Hasta otra ocasión. Luz y progreso para todos vosotros. Les dejo de este amor, de esta luz y de esta esperanza para todos. Ponen sus manos porque tu duendecillo trae que quiere monedas para ustedes. Quiere dar. Quiere dar. Recuerdo que nada más es, no es un amuleto, no se les olvide. Pongan sus manos. Hasta otra ocasión, hermanitos. Dulce progreso para todos vosotros.